vivido muchos años sin saber nada de ti. Buscaba luces en la oscuridad hasta que vi un reflejo de tu claridad. Ahora siento que despierto, que algo nuevo nace en mí. Sí, aquí me tienes para vivir contigo. Quiero oír tu voz, quiero respirar tu paz, quiero ser tu amigo. Si pierdo el paso, no dejes que me hiera tu ausencia. Usa el viento para llevarme de nuevo a tu vera. Contigo me siento profundo, con horizontes muy lejanos. Y aquí me tienes para vivir contigo. Quiero oír tu voz, quiero respirar tu paz, quiero ser tu amigo. Si dudo o caigo, ayúdame a regresar a ti. Tú eres calma, eres vida, eres todo para mí. Sí, aquí me tienes. Guía mis pasos hacia ti. Quiero sentir tu luz, tu aliento. Quiero ser tu amigo. Sí, aquí me tienes. Guía mis pasos hacia ti. Quiero sentir tu luz, tu aliento. Quiero ser tu amigo.